en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 5 de septiembre, se estará trasladando, metafóricamente obviamente, a Siria, para entender un poco de lo que está pasando en esta parte del mundo. Y obviamente, como se irán dando cuenta en este programa, no está aislado el conflicto, dado que hay muchos intereses y muchos países y muchas potencias luchando por algo que va mucho más allá de una sola nación. Por eso, como siempre, los invito a participar en este su programa al 8336-6162-8336-4203 para que nos acompañe con sus preguntas, sugerencias o críticas. El día de hoy me acompaña Ghassan Kawati, de origen sirio. Así es. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Shukran. Ahlan. Y Fabián Espinosa. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, igualmente. Y bueno, pues lo dejo sobre la mesa. Tenemos que el día 9 va a reconvenir el Congreso de Estados Unidos para confirmar lo que la Cámara Alta, el Senado, ya aprobó, que son 60 días de un posible ataque a este país sirio. Bueno, creo que estamos posiblemente viendo el abuso de poder otra vez de los Estados Unidos en cuanto a otra vez el discurso de las armas de destrucción masiva. Y bueno, comento esto y lo dejo sobre la mesa. Bueno, pues mira, yo quisiera abrir tema comentando que el principal aliado de Estados Unidos en este tipo de conflictos a lo largo de la historia, que es el Reino Unido, ya tuvo una votación negativa, o sea, una votación de no participar en su parlamento, y el primer ministro Cameron no ha podido hacer nada al respecto. Es una guerra o es un ataque muy platicado ya, como decimos por acá en el norte, que no tiene apoyo popular en prácticamente ningún lugar del mundo. Y una de las cosas más importantes es que el presidente Obama le puso pausa hace poco a todo el esfuerzo mediático que tenía echado en marcha para este ataque. El Congreso al parecer no está claro si lo va a apoyar o no, pero una de las cosas que han estado manejando los analistas últimamente es si realmente el Congreso puede impedir que el presidente Obama ordene este ataque. Y una cosa muy importante en esto es que Obama, si ordena este ataque, estaría violando el Charter de Naciones Unidas. O sea, el derecho internacional. El derecho exactamente, está violando directamente el derecho internacional. Y básicamente lo que está en juego ahorita es si esta decisión del Congreso de apoyarlo o no le va a dar o va a sentar el precedente para que los futuros presidentes de Estados Unidos tengan este poder adicional, aunque constitucionalmente tiene el poder para dictar la orden para que se haga el ataque. Como Julio César, ¿no? Exactamente. Digo, pero para eso está el Congreso, ¿no? Se supone que para eso está el Congreso. Para hacer un contrapeso republicano, ¿no? Así es, para que haya balance entre los poderes, pero constitucionalmente el presidente Obama tiene la capacidad de ordenar el ataque. Lo que está en entredicho es si el Congreso va a darle su bendición para que se viole el derecho internacional. O sea, quiere cruzar el Rubicón ya. Totalmente, totalmente. Yo quisiera aclarar una cosa. Por lo pronto, la Cámara Alta no dio la aprobación, sino fue un comité. Entonces se va a proponer más adelante a la Cámara Alta. Es correcto. ¿Verdad? Pero lo que se espera, sí, una aprobación fácil, porque realmente Estados Unidos ya tiene todo preparado. Entonces esto nada más es para el presidente Obama tener un apoyo del Congreso, un apoyo popular, para no decir en un momento dado que otra vez también Obama, que al inicio de su gobierno dijo que no iba a hacer una nueva guerra, exacto, que sí realmente la hizo. Entonces, es un juego político, claro, adentro principalmente de Estados Unidos, para mostrar un acuerdo común entre todas las fuerzas políticas de Estados Unidos y no únicamente una decisión individual, personal del presidente. Sí, porque bueno, si eso se permitiese, pues estaríamos hablando de poderes dictatoriales, ¿no? O sea, no puedes tú de repente, con el último número que vi, es que 60% de los Estados Unidos, o sea, del pueblo, no está a favor. Si se comprobase uso de armas químicas, lo cual ya pasó mucho tiempo y no han proveído evidencia, creo que se reduce el 47%, pero como quiera es determinante frenar las intenciones individuales, porque en ese sentido, pues por un lado se supone que estás tratando de beneficiar al pueblo, y si tú haces una guerra, pues estás haciendo que el petróleo suba el precio, y claro, que suba el precio de la gasolina, y que es básicamente lo que han estado criticando la gente común. Y dice, ¿a mí qué me importan las guerras? O sea, lo que a mí me importa es la gasolina. Y antes de que empiece la guerra, ya el petróleo se fue a $150 al barril. Entonces no tendría sentido estarle haciendo caso a una sola persona. Pues para eso son los congresos, ¿no? Creo que finalmente los contrapesos, sí, son determinantes en una república. Pero yo creo que realmente hay otros intereses que son más importantes atrás de esto, ¿verdad? Primero, lo que ellos están preparando es un ataque por proyectiles o por aviones. Entonces, lo dijo claramente que no va a haber soldados en la tierra siria. Significa esto, se está protegiendo contra cualquier pérdidas humanas de parte de Estados Unidos. De sus propios ciudadanos. Así es. Y esto va a dejar más tranquila a la población de Estados Unidos, porque lo que afecta a cualquier persona, cualquier sociedad, es cuando ya empiezan a recibir sus soldados muertos, ¿verdad? Entonces él como que se protege de este lado. De otro lado, pues Estados Unidos ya ha tenido intervenciones militares desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahorita en más de 100 países. Entonces también es casi una rutina. ¿Más de 100 países? Más de 100 países. ¿Es una rutina? Sí, casi es una rutina para Estados Unidos. Ahora, esto indica bien que hay intereses bien fijos, bien probados para justamente justificar esta decisión. Lo que quiero decir es que la decisión no viene así de un día a otro. Claro. El conflicto en Siria militar ya tiene más de 2 años. Entonces, ¿por qué hoy de repente esta decisión? Entonces, decir que para proteger o que la seguridad de Estados Unidos está en peligro, pues no me parece una justificación válida, ¿verdad? Entonces, podemos entender que hay otros intereses atrás. Lo que yo pienso principalmente aquí es que el interés, bueno, si vemos en los últimos 20 años, es que se formó una línea fuerte opositora entre Irán, Siria y Hezbollah en el Líbano. Entonces es una línea continua. De un lado, pues está donde está el petróleo, en Irán, en los países del Golfo, y de otro lado está a la frontera de Israel. Claro. Bueno, el conflicto con Irán tiene años. Estados Unidos pudo tumbar a Irak. Irak también, con su gobierno actual, con mayoría chiita, entonces se alineó a esta línea que va Irán, Irak, Siria. pues es una línea que claro no gustó mucho a Estados Unidos, ¿verdad? Y ahorita ya creo es el momento para romper esta línea, este eje, pegando a Siria, ¿verdad? Claro. Y claro, no lo hicieron hace 2 años, uh-huh. Porque ahorita, porque ya es el momento adecuado, ya la fruta está bien madura, pues es mucho más fácil ahorita tumbarla, ¿verdad? Y esto también en la declaración del señor John Kerry ayer o anteayer, decía que el objetivo también es dar lecciones a otros países. Entonces, como que voy a aprovechar esta circunstancia para que también... para que vean que seguimos siendo el policía del mundo, ¿no? Así es. Entonces, intereses, hay muchos intereses muy grandes claramente atrás de esto, ¿verdad? Estás describiendo lo que en la antigüedad se llamaba la creciente fértil, que es esta media luna donde se inicia la agricultura en el planeta. Uh-huh. Así es. Y no es casualidad que la estén peleando otra vez esta antigua Mesopotamia. Recordarás que los griegos tenían una enemistad con Irán en los tiempos los persas. De Pericles. Y pues ahora resulta que esta Mesopotamia o Neo-Mesopotamia pues tiene el apoyo de Rusia y China y obviamente la India en un nuevo bloque energético financiero, pues que yo creo que es finalmente lo que están tratando de permitir, de prevenir que se forme, porque sabemos que el petróleo y el gas natural al final son las a corto plazo, porque les interesan, por un lado, a Irán, Irak y Siria, construir un oleoducto que beneficiaría obviamente a Gazprom, Rusia, claro. Uh-huh. Y por otro lado tenemos a Arabia Saudita y Qatar, que tienen también un interés de un gasoducto que beneficia a Estados Unidos. Entonces, en el corto plazo es, sí, estimado público, otra vez, los energéticos, porque sí, seguimos comprando cosas de plástico que necesitan de hidrocarburos, y básicamente lo comento porque se ha hecho rutina, Gazán, el tener, como dijo Wesley Clark en un video que está circulando por YouTube en el 2007, que iban a invadir 7 países... en fila, y de hecho pues Siria e Irán serían los últimos 2, para cumplir lo que el New Project of American Century, o sea, los neoconservadores, querían, que era asegurar la relevancia de los Estados Unidos en el mundo energético en los siguientes 100 años. No sé cómo lo veas tú por acá, Fabián, lo que comento. Pues definitivamente es un, como comentas, es una región geopolíticamente de una estrategia muy grande. Es el paso al Mediterráneo, Siria también. Las líneas de petróleo y gas para surtir a Europa, a los aliados de Estados Unidos. Y algo muy importante en lo que comentas es Saudi Arabia, que ha estado haciendo la guerra a través de un tercero, la guerra por un proxy, ¿verdad? Como ellos tienen... Subsidiaria, una guerra subsidiaria. Entonces, es algo muy importante porque es un país con unas reservas de petróleo enormes, sin poderío militar, tienen unas relaciones económicas con Estados Unidos que los enlazan muy fuertemente, y ellos son pues de los principales proveedores de petróleo del mundo. Y no es casualidad que estén haciendo ellos también la guerra de manera sucia. Haciendo una búsqueda, preparándome para este programa, es de la información más limitada que existe. O sea, estos señores realmente tienen recursos económicos y relaciones en los medios para realmente cubrir sus pasos y mucho de lo que hacen, ¿no? Claro. ¿Gazán? Pues yo veo que lo dramático en todo esto es que el conflicto empezó probablemente con causas justas. Querer más democracia, querer modernizar algunas situaciones del país o leyes, y que poco a poco se convirtió en otra cosa. ¿Hablas de la protesta en Derra? Sí, ahí empezó. 2011. Así es, empezó. Bueno, es una serie, vemos, empezó en Túnez, después Egipto. Y allí yo creo que la oposición siria, o, bueno, esta fracción que a lo mejor más adelante comentamos, que tiene años atrás haciendo sus movimientos para esto, para llegar al poder, se les hizo fácil, ¿verdad? Viendo, ¿los rebeldes? Sí, viendo, no eran a lo mejor rebeldes militares al inicio, pero viendo que en Túnez se pudo cambiar las cosas rápidamente, en Egipto en 2 o 3 semanas, dijeron, bueno, ya en Siria claro. también. Uh-huh. Pero ahí se toparon con una situación realmente muy diferente y poco a poco entramos en una situación muy dramática, muy lamentable. Sí, tengo entendido que en Deraa hubo una protesta, una resistencia civil pacífica y que obviamente Assad, y nadie lo está justificando porque al final todos los patriarcas son muy parecidos, vio lo que logró la primavera árabe en el norte de África y se asustó y se supone que sí reprimió a esta protesta en Deraa, lo que obviamente incendió a otros movimientos. Pero sí cabe aclarar que Assad pues es el último líder secular y Saddam Hussein era el penúltimo en la región y que la paradoja es de estar buscando, porque al final van a cambiar el régimen, lo que quieren es la cabeza, como hicieron con Gaddafi, pues cómo van a tener un régimen secular, y ni qué hablar de la democracia liberal, si obviamente vimos que Libia, que nos guste o no, pues Gaddafi había logrado mantener a los grupos tribales al margen, y que ahora es un país que está racionando el petróleo y la gasolina. Entonces, creo que, siguiendo lo que dices, Ghassan, de Kerry, que está diciendo que es muy posible que quitando a Assad, que es secular, venga otro líder secular, pues no nada más es ridículo, ¿eh? Es para mí algo que me causa náuseas, porque también regresando a lo que decías, pues no nada más es rutinario invadir otros países para exportarle los valores como hacían los cruzados en la Edad Media, sino que también acabas tú justificando las botas, o sea, los soldados, pues porque Afganistán no iban a mandar soldados y ya es la guerra más larga de Estados Unidos. Que no termina. Y que no termina. Entonces, lo mismo en Irak, que no han salido los soldados completamente. Entonces, yo me pregunto, pues nada más quieren meter la puntita, sí con albur, en Siria, pero ¿cómo van a este polvorín, que ahorita que quiero que me ayudes a hablar un poquito de lo étnico en Siria, que ni siquiera entienden y que se les nota la ignorancia cuando están frente al Congreso, de que van a resolver con bombas, perdón, un conflicto que tiene pues 2.500 años. Entonces, no sé cómo lo vean esto que planteo, porque pues está muy simplista el creer que a bombazos vas a salvar al mundo, ¿no? Sí, bueno, un país más en la lista de países que bombardea a Estados Unidos con el pretexto de causas humanitarias o para llevar la democracia o para defender una causa justa. Y pues han estado saliendo, la gente obviamente está expresando su opinión en las redes sociales y en Facebook. Se han visto varios ejemplos últimamente de la gente está comunicándose a través de fotografías de ciudades, de países bombardeados por Estados Unidos, antes y después de la intervención militar de Estados Unidos. Y es claro que pues la democracia no ha funcionado, que las calles no son más seguras, que los habitantes no tienen mayores libertades, que se supone que es lo que justifica estos ataques. Y lejos de que la gente tenga más libertades o que pueda acceder a un sistema democrático, en muchas ocasiones estos ataques de Estados Unidos lo que habilitan es que algún cacique o algún warlord haga de las suyas y siembre más terror en los países que dejan arruinados, porque los ataques supuestamente quirúrgicos que realiza con su tecnología Estados Unidos, hemos visto que no tienen la precisión de la que ellos se jactan. A lo mejor es muy fácil presumir esa tecnología con el fin de justificar los altos precios que paga Estados Unidos al complejo militar industrial, ¿verdad? Porque el presupuesto militar de Estados Unidos es impresionantemente alto. Estados Unidos tiene el poderío militar más grande de toda la historia probablemente, y eso nos cuesta, para empezar le cuesta a los países que han sufrido ataques de parte de ellos, le cuesta al pueblo americano, pero nos cuesta a todo el mundo porque mueven muchas de las piezas de la economía, y los señores banqueros por supuesto que no están dispuestos jamás a perder un peso en sus inversiones. Entonces es importante ver cómo esta retórica o este discurso de llevar la libertad y la democracia a otros países, si lo llevamos a los hechos, es muy difícil justificarlo. Sí, antes de pasarte la palabra, rápidamente decir que ni Libia, ni Irak, ni Siria, pues tenían dependencia del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. Y no tenían acceso a la deuda perpetua que trae el libre mercado, ¿verdad? Así es. Entonces, así es. Creo que por ahí también va. Ahorita platicaremos sobre el petrodólar. ¿Gazán? Yo digo, no entiendo qué puede traer de bueno las armas. Un bombardeo. El pueblo ya está destruido. Uh-huh. Mucha gente muerta, muchas familias separadas, destruidas. Entonces, ¿qué va a traer un bombardeo adicional? Es como echar el aceite al fuego. Uh-huh. Yo digo, pienso, si una parte de este esfuerzo que se están haciendo actualmente lo hayan hecho hace 2 años, un año y medio, para encontrar una solución pacífica, hubiéramos estado actualmente en otra situación. Claro. Mucho más humana, mucho más cómoda, ¿verdad? Pero no se hizo el esfuerzo. No se hizo nada para realmente juntar a esta gente en conflicto y ver. Bueno, al inicio comentabas de los eventos de Daraa y todo esto, pero después de esto el gobierno sirio cambió muchas leyes, cambió la constitución, uh-huh. Permitió la libre participación de los partidos y creación de partidos políticos, dejó el control total sobre el poder, el partido actual, el partido uh-huh. en el poder o del presidente, ¿verdad? Sin embargo, no hubo de la otra parte un acercamiento. Uh-huh. Bueno, una paz siempre, después de un conflicto, los dos deben perder y deben ganar. Pero si seguimos con la idea que uno va a perder todo y el otro va a ganar todo, vamos a seguir en el conflicto hasta quién sabe cuándo. Entonces hay que hacer concesiones, ¿verdad? Si realmente los rebeldes quieren la libertad, quieren la democracia, sus acciones actuales no muestran esto. Exactamente. Si ven sus actos, están causando la destrucción de las ciudades, matando a la gente, pues encuentro otra forma de lucha. Ya les abrieron la vía política. Pues sí, ¿verdad? Claro. Ese podría ser un camino para traer mayores beneficios o mayor representación a las minorías o a las mayorías, en este caso, que ellos están queriendo representar. Pero, ¿sí? Inicialmente, bueno, había oposición, pero ahorita ya no sabemos quién es la oposición. Sí, y también hay que ser realistas. O sea, una cosa es que yo soy un rebelde o hago desobediencia civil, y otra es que me convierta en mercenario para los intereses múltiples de las potencias involucradas. ¿Y qué quiere decir? Que esta fortaleza de los rebeldes, que incluye el posible uso de armas químicas, pues viene financiado por Emiratos Árabes Unidos, uh-huh. por Arabia Saudita y obviamente por Estados Unidos, que ya antier declaraba Obama que iba a mandar otro contingente a Jordania para entrenar más rebeldes, entre comillas. Entonces, pues estimado público, podemos estar de acuerdo o no con el gobierno sirio, digo, creo que al final pues está muy lejos de aquí ese país, pero no podemos poner todo en el mismo vagón porque el CNN nos dice que Hezbollah, Irán y Siria es lo mismo cuando no lo son y que de hecho están unidos en una alianza por conveniencia. Y que son malos, como claro. Que otra vez estamos dividiendo el mundo entre malos y buenos. Sí. Bipolar. Maniqueísmo total. Así es. Ahora La oposición ya, yo la veo, bueno, hay que mencionarlo realmente porque es también, si no es todo el fondo del problema, es la religión. Okay. Sabemos que el gobierno, bueno, la mayoría del gobierno en Siria está manejado por una subsecta del Islam, que son los alawitas. Que es minoría, ¿verdad? Así es, que... Es una minoría que estaba muy lastimada anteriormente, bueno, por cuestiones históricas que podríamos comentar más a rato, llegaron al poder uh-huh. a través del ejército y un golpe de estado, ¿verdad? Pero esto, los sunitas, que son la mayoría, apoyados por todos los demás países árabes, ¿verdad? Uh-huh. No están aceptando esta situación. Entonces, todo el movimiento ahorita yo le doy un fondo religioso. Es otra vez una lucha entre los sunitas y chiitas. Sí. Sí, los hermanos musulmanes, el Juan el Muslimín, pues quieren el poder a todo precio, y es lo que hicieron en Egipto también, subieron al camión de la revolución al final. Uh-huh. En Egipto ellos no hicieron la revolución, pero al final vinieron, llegaron, tomaron el poder, y después vimos lo que pasó después, ¿verdad? Lo que pasa, ellos por el aspecto religioso tienen acceso al pueblo. Sus homilías en las mezquitas los viernes, pues son políticas. El imán ahí. Así es. Entonces mueven a la gente, y claro, lo que dice el imán, pues es algo divino, ¿verdad? Mm. Entonces es una lucha, en mi opinión, religiosa, otra vez entre chiitas y sunitas. Claro, agrego que, Estados Unidos tiene su gasolinera en Arabia Saudita. Uh-huh. Pero le importa un cacahuate al americano promedio, que si son, no saben qué quiere decir Shi y Sunni. Entonces, porque la enemistad con Irán está, como te digo, desde los griegos, y obviamente exacerbada desde que Irán nacionaliza con Mossadegh Iranian Oil, o sea, la compañía nacional de petróleo, como hizo Cárdenas, pues obviamente van y quitan a un presidente en el 53, la CIA y el MI6 británico. Y obviamente pues ponen a un títere llamado Shah Pahlavi, y esto hace que la gente se enoje, ¿no? Entonces, estimado público, por los intereses de defender a Israel y a los Estados Unidos, de los intereses geoestratégicos y geopolíticos, pues obviamente después apoyan a Arabia Saudita porque es el de la gasolina, pero no se dan cuenta que están exacerbando el sectarismo, que es lo que han hecho en Libia, que es lo que han hecho en Egipto, que es lo que han hecho en Irak, y que es lo que están haciendo en Pakistán. Entonces, creo que finalmente, y para concluir con este comentario, pues Hezbollah nació para defenderse de Israel, uh-huh, y para que Líbano fuera un país soberano, pues ahora se ve teniendo chamba en Siria, pues porque le quieren violar la soberanía. No, entonces, porque al caer Siria e Irán, pues ellos van a estar afectados, sí, también, aparte, porque claro, sí, por eso. Es un juego completo, ¿verdad? Uh-huh. No, son piezas de dominó. Al hacer caer una pieza, pues lo que se espera es que las demás piezas caiga la siguiente, ¿no? Y Siria, y perdón, Irán estaría totalmente rodeado, ¿no? Obviamente, así la base es militar que está rusa, que está ahí en Siria, no creo que sea un objetivo nada despreciable, y esto pone también obviamente a Irán en una situación, estaría flanqueado totalmente, ¿no? Cambiando un poquito el tema, una victoria política que tuvo la oposición es que ya se hicieron ellos con el asiento en la Liga Árabe, y esto es algo que muestra lo complejo del conflicto y cómo estamos muy, muy lejos de resolverlo a bombazos, ¿verdad? Bueno, pero la Liga Árabe está compradísima por Occidente, ¿verdad? Claro. Sigo. Pues es una organización que nunca ha sido eficaz. No. Así es política, es para la foto, como decimos, pero nunca han llegado a unas decisiones profundas y traducirlas en acciones. A eso me refiero. El mundo árabe, se dice árabe, pero realmente está muy, muy dividido. Claro. Está más unido es la UMA del Islam que el panarabismo. Es el problema de Siria. Porque el partido actual en Siria, el Baas, como otros partidos también, se crearon después de la Primera Guerra Mundial. Porque quisieran, cuando terminó el Imperio Otomán, uh-huh, que dominaba toda la región bajo el nombre del Islam. Entonces, el califato del Islam. Así es. Entonces, mucha gente quería encontrar algo que dé esencia al país, que no sea el Islam. ¿A qué país? ¿Al que a fue? Siria. Ah, sí. A Siria. Entonces, de ahí apareció el Partido Nacional Sirio, apareció el partido BAS, ¿verdad? Uh-huh. Que ellos, el Partido Nacional Sirio, dice, Siria es una nación. No es árabe, no es musulmán. Entonces tenemos que crear una nación siria, que incluye el Líbano y todo. ¿Sí? El fundador era cristiano, claro, porque querían encontrar algo que les protegiera de este dominio musulmán. Y el partido BAS igual, fue un partido fundado también por un cristiano, Michel Aflaq, claro, ¿verdad? Que también él dice, nosotros somos árabes primero. Y creó la idea del panarabismo, ¿verdad? Uh-huh. Que después con Nasser de Egipto también tomó mucha fuerza, mucha importancia, ¿verdad? Entonces quisieron crear un eje, una esencia a la región que no sea la religión musulmana. Y ahorita lo que estamos viendo es que ya no quedó más que Siria. Y es el objetivo atrás de todo esto de tumbarla y ya no hablar de un mundo árabe, sino, como decías, de un mundo musulmán. Y por eso fracasó la Liga de las Naciones, porque originalmente Wilson determina, para obviamente romper el poder de los otomanos, Austria-Hungría, obviamente los británicos y Rusia, que todo país, o sea, que todo pueblo étnico se forme en una nación, y por ende en ese contexto surgen los partidos como el BAS. Y también obviamente Wilson quería que los ingleses y los franceses, que se acababan de dividir la región con el Sykes-Picot, pues no fueran los mandones ahí. ¿Pero por qué acaba tronando la Liga de las Naciones? Pues por lo que vemos hoy que está tronando la ONU. Porque finalmente ahora está Estados Unidos y Arabia Saudita apoyando al islamismo, como hicieron en Egipto con la Hermandad Musulmana, los americanos, y ahora como están haciendo los americanos en Siria con el Al-Nusra y con Al-Qaeda, armándolos, pues no entendemos por qué. Porque si tú realmente quieres las naciones y quieres un orden internacional justo, pues ¿por qué estás financiando a islámicos fundamentalistas en la región? Y tú, siendo un país cristiano, supuestamente, estás financiando grupos que persiguen a los cristianos en Siria, que bajo Assad, pues no eran perseguidos como están siendo perseguidos ahorita con los mercenarios. No, para nada. Entonces es una paradoja y una estupidez. Justamente el día de ayer invadieron una ciudad que todavía habla el idioma de Cristo, el arameo. Así es. Una ciudad cristiana llena de iglesias y monasterios, ¿verdad? Y quemaron las iglesias, las robaron. Entonces el asunto ya se hizo realmente, huele muy mal, huele muy feo, huele muy, una lo que llaman jihad, ¿verdad? Entonces uh-huh. invitaban a la gente a fuerza a convertirse al Islam. Ellos ven a toda persona que no sea sunita, es un kafir, es un infiel. Y para ellos un fiel, pues su castigo es la muerte, ¿verdad? Claro. Bueno, déjenme ir a un pequeño corte. Estoy con Ghassan Kawati, con Fabián Espinosa. Regresamos en unos minutos. No se vayan. Unidos en la diversidad. ¿Te gusta la aventura? La imponente estructura de Horno 3, con sus más de 70 metros de altura, te espera para disfrutar un emocionante recorrido de aventura a través de rapeles, tirolesas y más. Canopy H3, viernes, sábados y domingos en Horno 3. www.horno3.org, www.ivo.com.mx. Interior Parque Fundidora. Las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte te ofrecen Archivo Histórico, Biblioteca Jurídica, Venta de Libros, Cursos, Diplomados, Seminarios, así como el Módulo de Acceso a la Información. En Monterrey, Nuevo León, comunícate 8340-0462. Acercamos la justicia a todos. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Chedim zon, yagarel jal kunisuna ba. Ewan zerle jal kun sun samachidum zon Tumbas kana yale nasma rao kafite Kulkul si wara war kama do afa fati Washington si chawot lesles bare zema Dana una singing dana una katama Kagaraga suna kagain sandewana Kwari chale fisa yon shagawana Libini yamma soye washantu zima Dana una singing dana un katama Aho mami ye Dana un katama Aho mami ye Tasana baba ting Aho mami ye Sama uyan namun Aho mami ye Washantu sitarang Aho mami ye Agar el jal kun suna bar Washington, ye wanz el jal kun sun samachay dimzon. Ya agar el jal kun suna bar Washington, ye wanz el jal kun sun samachay dimzon. Bala mala mo maskwa. Washington si chawo si ta kizla bacha kagarau lai kumi kulkul ya yehut basu tamar ki kata man dalaut kagaraga suna kagin sandewana warcha le fisa yo shagawna le beni yamma sau ye Washington zema dana huna sanyeng dana un katama aho mami ye dana un katama aho mami ye tasana baba tsang Oh mami, sama wila muy. Oh mami, Washington si tarang. Oh mami, te yang gerile. Oh mami, moyak mama. Oh mami, watau kantela de. Oh mami, selecheng katama. Gumbas kana yale nasma. Yagareu ye wanzeu ya shakaw renya ya qabrre yalo bafariu deganya kaptochun ya yesi chawot Washington bedasta faz je ayo allo sun aho mami ye dana un katama aho mami ye tasana baba tsay aho mami ye sama uyela muy aho mami ye Washington zitarang aho mami ye Bueno, estamos de regreso en Global Es, que está hablando sobre la crisis en Siria. Estoy con Ghassan Kawati y con Fabián Espinosa en el 8336-6162, 8336-4203, para que se comunique con nosotros. Pues quiero recordar contigo, me tocó tener la fortuna de visitar Siria en el 2003. Y bueno, entre ellas visité a Damasco, estuve en Homs, en Crac de Chevalier, donde está este castillo medieval, feudal. Y me tocó estar también en Alepo. Y tengo entendido que mi es la ciudad natal. Tu ciudad natal. Que tengo entendido que es la ciudad habitada más antigua de toda la humanidad. Así es, así es. O sea, constantemente habitada. Sí, habitada desde... Bueno, hasta 1965 más o menos era la ciudad más grande de la región. De la región. Y todavía recuerdo caminar por los souks, o sea, los mercados, y estando en un país muy civilizado, ¿eh? Recuerdo también que obviamente incontrastable con lo que tenemos de este lado del mundo, pero sí estos mercados allá, pues es el corazón, lo más sagrado de la comunidad. Va mucho más allá de una transacción económica. Digo, como tú sabes, Al-Ghazali hablaba ya de los libres mercados mucho antes que Adam Smith estaba determinando que realmente tenía que ser un sustituto de la modernidad en contra de supuestamente el trueque. Ya la sociedad antigua pues encontraba en el mercado la forma de confluir, ¿no? Y de comunicarse. Claro, claro. No, actualmente o hace mucho los SUCs no son, bueno, son moles, ¿verdad? Que empezaron los SUCs de Alepo, dicen que iniciaron en un milenio de años antes de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde era el eje principal de la ciudad? Y allí se metieron las tiendas, ¿verdad? Claro. Los SUCs de Alepo se consideran los más grandes del mundo. En una línea forman como 16 kilómetros. Son como 35, no sé, más o menos kilómetros cuadrados. Eran el núcleo de la ciudad antigua, ¿verdad? Tienen forma de recta. Todas los SUCs son como galerías, ¿verdad? Techadas, todo construido en piedra, hasta el techo. Alepo es una ciudad de piedra. Claro. Todo en Alepo está construido con piedra. Con su fortaleza en medio de la ciudad, ¿no? Así es, y los SUCs de al lado. Entonces, ahí se desarrolló la actividad económica y comercial y crecieron estos SUCs que principalmente se construyeron después, tomaron su forma actual a partir del siglo XII hasta el siglo XVI, ¿verdad? Y están divididas cada galería por una área de comercio. Por ejemplo, de los productos para mujeres, de los trabajos de piel, otra galería para jabón, etcétera, etcétera. Entonces, son muchísimos, ¿verdad? Aquí tengo una lista, pero no importa. Y allí era, pues, se llevaba la actividad comercial. Alepo era un punto importante en la ruta de la seda. Uh-huh. Entonces, era la ciudad que tenía mucho contacto con Europa. De hecho, dicen que el primer cónsul en el mundo era un cónsul de Venecia en Alepo. En estos SUCs, atrás de estas tiendas, también se desarrollaron talleres donde se fabricaban muchos productos, ¿verdad? Y por el comercio y las caravanas que pasaban aquí también hay todavía, vemos los edificios de lo que son hoteles de aquella época, ¿verdad? Donde uh-huh. El primer piso es un patio muy grande donde había donde dejar las mercancías, los cameos, los caballos, etcétera, y arriba cuartos para la gente, ¿verdad? Caravanserai. Así es. Entonces son construcciones, edificios muy bonitas, incluyen un estilo de arquitectura único, muy, muy interesante. Sí, es una mezcla donde, bueno, Siria estuvo bajo el dominio griego, romano, bizantino. Entonces, así es, okay. Otomán después. Entonces, con esto se creó una arquitectura, una cultura y también una comida, hay que decirlo, muy particular. Y una mezcla étnica. Étnica, además, ¿verdad? Entonces, en el SUC, lo que es interesante, yo, pues claro, no iba mucho. Son SUCs actualmente, son para algunas mercancías especiales, ¿verdad? Pero vas allá y te sientes en el siglo XV o XVI, a lo mejor. Porque las tiendas, la construcción, cómo está expuesta la mercancía, es siempre la misma, ¿verdad? Es igual como antes. Es muy, muy interesante. Entonces ves los diferentes colores, diferentes personas, diferentes olores. Y ya, no hay carros, claro, porque ahí no pasan carros. Y de veras, te sientes en una película. A mí me tocó realmente estar en contacto en Siria con una de las gentes más amigables que he conocido en todo el planeta, y te abren la puerta de su casa, literal. para que comas con ellos sin conocerte. No están aferrados aquí a la seguridad, entre comillas, y al miedo y al egoísmo. En Irán también me tocó, irónicamente, como pintan acá, como si fueran todos iguales, puestos en la misma pared del terrorismo, que no han hecho más que estar exacerbando discursos de este lado del mundo en detrimento de donde la cuna de la civilización. Sí. Que comento que en el siglo 8 y 9 Damasco es la capital omeya, del califato más importante y mucho más avanzado que Europa, especialmente en el siglo 8. Sí, claro, ¿no? De ahí pasaron a España. Allí se crearon las primeras universidades en España, se desarrolló mucho la ciencia, la medicina, la filosofía, y de allí a toda Europa y después a América Latina. Entonces, muchas veces aquí dicen, bueno, es construcción mexicana. Yo la veo una construcción de mi país, ¿verdad? Entonces, como que yo pienso que la civilización humana mundial es una cadena, no hay nada aislado, ¿verdad? Todos influimos en todo y todo. No hay las separaciones que los políticos. Sí, así es, así es. Pues sí, pero ¿sí? Y tenemos que vernos realmente que somos iguales, somos humanos, en el fondo sentimos lo mismo, tenemos las mismas inspiraciones, deseos, vivir en paz, vivir bien. Pues sí, pero lo que hace el sistema económico y ideológico de esta era el neoliberalismo es aislar a la gente, separarlos, atomizarlos, pues para que no haya una cultura tradicional buscando estandarizar todo en procesos económicos y que con crédito, y un crédito que nunca te alcanza, pues vas a vivir una vida egoísta, ¿no? Porque tú compras todo, claro. Y eres, entonces creo que Siria se ha resistido muy bien, pues no a la fuerza, sino porque realmente tiene una cultura tan rica como la tenía Irak, y pues como no pudieron con ellos, pues que hay que ir a llevarle a balazos las libertades democráticas de Occidente, ¿no? Bueno, sí, veía las cosas. El expresidente sirio, el padre del presidente actual, Hafez el-Assad, él tenía una visión que el país debe comer de lo que produce, no de lo que importa. Entonces no debe ser dependiente de afuera. Autarquía, ¿no? Así es. Entonces desarrolló muchas actividades, aún de tamaño mediano, pequeño, pero el país estaba autosuficiente, ¿verdad? ¿Y de dónde viene tanta gente? O sea, esta mezcla étnica, digo, ya nos platicaste que viene desde los tiempos pues romanos, griegos, babilónicos, pero ¿qué le sucedió a Siria cuando está Francia y cuando viene Atatürk en Turquía? O sea, ¿hubo más intercambio poblacional en el siglo XX como para exacerbar estas divisiones sectarias? Sí, sí. Bueno, ¿étnicas? El pueblo de origen sirio, pues era Siria, siempre se ha conocido como Siria, ¿verdad? Después llegaron romanos, llegaron los griegos, antes de ellos, bizantinos. Siria siempre ha sido invadida, siempre. Hasta los mongoles, desde China, Mongolia, llegaron los persas. Siria era un lugar de batalla entre los egipcios, los persas, los hititas, los persas. Entonces, allí se mezclaron. Llegaron los kurdos, uh-huh, en cierto momento, los turcos. Y hablando del siglo XX, al inicio del siglo XX, conocemos muy bien el genocidio de los armenios. Uh-huh. Ah, pero ese no lo platican acá. Entonces, nada más el holocausto ahí en Israel. Sí, entonces hubo mucha migración armenia en Siria. En Alepo hay una gran, gran comunidad armenia. Uh-huh. Entonces es interesante, si ibas en la calle, puedes escuchar árabe, gente hablar árabe, turco, kurdo, armenio, francés, y asirio, que todavía, uh-huh, y en algunos 3 o 4 pueblos todavía que existen donde habla el arameo. La lengua del Cristo. De Cristo, ¿no? La lengua que habló Cristo. Entonces es muy interesante esta mezcla, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Fabián, tú todo esto? Pues creo que nos damos cuenta y todos estamos aprendiendo hoy de la riqueza cultural y la larga historia que tiene este país. Creo que, como comentan ahorita, lo lo que lo hace muy relevante económicamente es que siempre ha sido un punto estratégico geopolítico. Es, obviamente era parte de la ruta de la seda. Seguramente en las cruzadas también fue un punto muy importante militar. Sí, pues Ricardo Corazón de León ahí construyó su palacio. Que era 200 años duró el imperio occidental o latino en la región. Hasta que Saladín los echó para afuera, ¿no? Así es. Salahuddin. Pero esto lo que me hace pensar a mí es que ha sido una región que ha sabido aceptar a través del tiempo de diferentes formas, pero ha sabido absorber y aceptar todo tipo de culturas, todo tipo de idiomas, todo tipo de gastronomías, todo tipo de religiones. Y hasta cierto punto eso lo ha enriquecido y lo ha hecho tolerante, digamos, ¿no? A través de los siglos. Y es un lugar de una gran riqueza cultural, como podemos escuchar hoy. Eso creo que contrasta muchísimo con el imperio norteamericano, que hoy busca por medio de... Hay que aclarar que tienen 200 años de cultura. Exactamente, ¿no? Que tienen únicamente 200 años de 3,000. Cultura. Y que vamos a pensar que también ellos recibieron los frutos de la iluminación en Europa. Que fue gracias a los árabes, que llegaron los textos griegos a Europa. Así es, como ya hacías ahorita la conexión, el omayato llegó a España, el califato omeya llega a España, de ahí surgen las primeras universidades. Y prenden en toda Europa. ¿Y la medicina? Y la medicina, el álgebra, el astrolabio. Un sinfín de inventos que hoy damos por sentado, que algún distraído pensará que se inventaron en Génova o en Roma. O en Nueva York, tal vez. Pero lo que me hace pensar mucho esto es que el joven imperio de 200 años... Bueno, tiene de imperio menos, pero sí. Ajá, pero esta nación que tiene 200 años y que es un imperio ya, y que tiene el poderío militar más grande de toda la historia, pues tendría mucho que aprender de una nación, de un pueblo que ha tenido, que ha recibido en sus tierras, en su vida día con día, la influencia y la cultura durante milenios. Estás ahorita comentando que hablan arameo. Uh-huh. Imagínate lo que es que una región, que un pueblo haya recibido influencia de todas estas culturas a través de los milenios. Y luego otra vez lo paradójico, ya no quiero sonar tan redundante, pero es que el joven imperio está llegando a imponer sus intereses de la manera menos elegante posible, ¿no? A través de la desinformación, a través de los ataques de los medios, a través de justificar con una doble moral una intervención. Sí, pero ahí fue donde sucumbió Roma también. O sea, así nunca es. Acabaron controlando esa provincia. Y ahora hoy, en este mundo contemporáneo, lo que quieren es meter una tubería en medio de toda esa cultura, con toda su riqueza, pues para sacarle la vuelta a Irán. En ese sentido, Siria solo es una tapadera para el verdadero productor de petróleo que es Irán, ¿no? Entonces, el precio es muy alto. Lo que ahorita estabas mencionando de esta mezcla cultural étnica creó un tejido social muy interesante, muy rico, muy tolerante. Convivimos muy bien. De hecho, ayer estaba leyendo, después de este evento en Malula y la destrucción de las iglesias, entonces decían gente, bueno, si ya no tienen iglesias, vengan a rezar en nuestras mezquitas. Wow. Imagínate la tolerancia que hay. Qué gesto tan humano, ¿no? Así es. El problema ahorita es que este tejido social se está destruyendo. Claro. Y para siempre. Es ya imposible reconstruirlo de nuevo. Toda esta gente que está dejando el país y yendo donde podían, está destruyendo esta tolerancia, este tejido, esta combinación, esta convivencia entre la gente. Y la verdad es una pérdida, yo pienso, a nivel humano claro. y mundial. Alepo es una ciudad declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1986. Y ahorita se está destruida. 100,000 muertos ha costado el conflicto, 6 millones de desplazados, 4 internos, 2 que han abandonado el país. Y en cuanto a relaciones internacionales y para la vuelta final a este programa, pues toda esta bravuconería y bravado de Occidente que se está básicamente centrando en Obama y las corporaciones. Y yo creo que trae mucha prisa. Y no sé, no creo que está muy preocupado por el precio de la gasolina. Entonces yo creo que sí los precios altos benefician a Exxon y a Mobil. Entonces sí creo que también el petrodólar, que fue este arreglo que en el 73 con el rey Faisal, pues los obligaron los americanos a que les vendieran el petróleo en dólares, pues eso es lo que están previniendo. O sea, no quieren que Irán y que China y Rusia negocien en oro, que puedan intercambiar en la moneda propia. Y creo que finalmente, y ayer me tocó ver una entrevista con Vladimir Putin, pues esto le está permitiendo al señor, que tampoco es una blanca paloma, pues aparecer como el salvador del mundo. Porque no nada más está burlando de que no existe un consenso en la OTAN para atacar, porque de hecho Alemania no quiere. Y ahora los ingleses, el pueblo se echó para atrás. Sino que realmente la relación transatlántica que había habido entre Inglaterra, Estados Unidos, que quedó torpedeada por el Parlamento inglés, sino que ahora la relación Europa-Estados Unidos, pues no está teniendo este gancho, pues porque económicamente están fundidos. Entonces yo creo, y lo más irónico y lo más pues chistoso, es que yo tengo que aclarar que no estoy a favor de nadie, que al final el contrapeso ruso es natural, porque la naturaleza te pone a alguien enfrente, pues para parar los desmanes de Occidente, que desde el 91 que se cae la Unión Soviética, pues no había tenido un contrapeso. Y paradójicamente en la entrevista ayer a Putin en el Kremlin, pues este señor se dio el lujo de sacar a pasearle a la Unión Soviética para decir que ya quisiera la Unión Europea tener la unidad que tenía la Unión Soviética. O sea, burlándose de Occidente con una mano atrás y otra adelante. No sé cómo vean lo que está pasando, porque Putin le está diciendo a Estados Unidos, ahora se puso de que ellos van a apoyar lo que diga el Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual pues hace ver ahora a Obama como el que está chiflándose la barda. ¿Cómo lo ves? Pues realmente el conflicto tomó dimensiones muy diferentes a lo que cómo empezó. Y esto hace la solución muy complicada, porque como mencionabas, hay intereses mundiales, diferentes intereses. Ahorita ya nadie sabe que cada quien qué quiere, ¿verdad? Algunos dicen, no, es tumbar el régimen o tumbar el presidente. Yo creo que la solución no va a ser que se vaya el presidente. Ya no se sabe qué quieren los rebeldes, la oposición, están muy divididos y cada quien tiene un interés diferente. Claro, Occidente como Israel, lo que quieren es tener allí al lado un país muy débil, ¿verdad? Obvio. Eso, el objetivo. Y también que ya no esté aliado al lado de Irán, para después comer a Irán aislado, que digamos. Pero de otro lado vemos también que gran parte de los rebeldes ya son fanáticos, ¿verdad? Entonces son del lado de Al-Qaeda, representan esta ideología muy fanática, muy salafista, que quieren imponer su forma de ver al Islam por fuerza. Ahora, que tumba el ataque o algo al gobierno, no sabemos qué va a pasar, quién va a llegar, cómo se va a gobernar este país. El ejemplo que vimos en Irak, hasta ahorita 10 años, y el país está destruido, no se levanta, todos los días hay coche bomba. Pues una guerra civil, etcétera. Eso fue lo que consiguieron. Y sí. Imagínate también en Siria va a ser peor después de tantas muertes. Y con tantas etnias, más diverso que Irak. Y en la época no había Al-Qaeda en Irak. Uh-huh. Ahorita están muy fuertes en Siria. Y después al llegar al poder no se van a limitar y ya vamos a dormir. Van a transmitir y expandir su ideología hacia Líbano, hacia Europa poco a poco. Y lo lamentable que el papel que está jugando Turquía a nombre de la democracia que tienen, entre comillas, pero está el gobierno actual fomentando este sentimiento religioso. Sí, pues es lo que entonces tienen interés ellos también en fomentar este conflicto porque son... en Siria, pero finalmente es peligroso para todos. Es que son más manipulables la religión que los políticos, porque al final estos fundamentalistas pues trabajan para que les pague, y los políticos técnicamente en Siria pues tienen un poquito más de nacionalismo que las al-Nusra y que todas esas sectas, y más que al-Qaeda, que hay que aclarar que lo creó Brzezinski de seguridad en Estados Unidos cuando financiaron e inventaron al-Qaeda con Osama Bin Laden para derrotar a los rusos en Afganistán. Fabián, un minuto. Pues creo que fuimos muy afortunados de tenerte hoy como invitado. Yo aprendí muchísimo y veo que me hace pensar que tenemos hoy más que nunca, a pesar de que tenemos mucha información basura o información sesgada por parte de los medios masivos, también al mismo tiempo tenemos por la fortuna de estar conectados con alguien como tú. Tenemos también muchísima información que podemos consultar en internet, que podemos entre los ciudadanos comunicarnos y podemos conocer más acerca de algo tan importante como este tema. Como bien mencionas, los seres humanos somos uno. Las líneas divisorias, como lo dijo alguna vez no sé, recuerdo si era un astronauta o un cosmonauta, él decía, la Tierra desde el espacio se ve como una sola. No veo uno solo de los límites políticos o religiosos que los líderes se esfuerzan en pintar. Excelente. Yo pregunto al público, ¿por qué tanta preocupación por las armas químicas si las armas convencionales matan mucho más? Y en eso el tío Sam es el mejor exportador. Entonces, mayor productor. Mayor también. Productor y exportador. Entonces creo que estar todavía, y eso se lo digo a todos, luchando por el petróleo, y obviamente que la energía nuclear ya fracasó en Japón, pues seguir con las mismas estrategias, y también se lo digo a los no alineados, pues nos va a llevar al fracaso como civilización. Pero bueno, les agradezco mucho, Ghassan Kawati, Fabián Espinosa. Gracias por Shukran. Invitarme. Un gusto. Y, estimado público, les recuerdo que este programa disponible en su blog, en danzanegra.blogspot.com, agradeciendo a Sergio Becerra en controles y música. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Cápsula.